preguntar algo? Dale. Yo, presidente, traigo una... Dale, lea nomás. ¿Sí? Antes de irnos. Bueno, el bloque Hacemos por Córdoba, y de acuerdo al compromiso asumido en la sesión anterior, traigo el informe sobre la situación económica, financiera, administrativa que afronta el municipio en la actualidad. Mediante un encuentro, en nuestro bloque legislativo y el Departamento Ejecutivo Municipal en su totalidad, se recibió un detalle del momento crítico que esta gestión debe administrar con lo recibido al momento de asumir, más el impacto y la disipación de todos los recursos que nos está dejando la pandemia COVID-19. 1. Se recibe una deuda consolidada de aproximadamente 78.271.788,77, representando un 27% aproximado del presupuesto de egresos vigentes a ese momento, con el agravante político de que en esa entrega el gobierno saliente no mostraba y o dejaba una propuesta, intención, estudio de cómo había decidido entregar ese preocupante estadio para toda nuestra comunidad, y que según cualquier postura o posición política, siempre se dice que todo lo que se hace para el bien de la localidad. Punto 2. Sobre una parte de los recursos de vital importancia, como es la coparticipación, producto de decisión y explicaciones a las cuales esta gestión ejecutiva no tuvo ni participación ni resolución. Se la recibió con el 43% aproximado comprometida, es decir, ya tomada, usada y gastada, hecho que deja a este municipio con poco, escaso o nada de margen para encarar una negociación o renegociación de fondos coparticipables. Todos sabemos que cuando una gestión pide adelantos de fondos, deberíamos suponer que son para crecimiento, desarrollo, solución de problemas. Nunca debería ser para complicar y comprometer más al municipio. Cabe mencionar también que en estos momentos el monto de la coparticipación ha disminuido y nos informa que será así por los próximos envíos sin fecha cierta de recuperación. Acá quiero hacer una aclaración. Todos sabemos que se reciben dos copas, ¿sí? Hay una que viene casi de peso cero, que tiene que ver con las retenciones, ¿sí? Las retenciones, aportes previsionales, APROS, más si tuviese los fondos de desarrollo urbano no se descuentan más. Bueno, eso quería aclarar. Ese 43% es sin contar el fondo permanente, los fondos permanentes. Pero que a partir del mes que viene, tengo entendido que ya vuelven a la normalidad, a la retención de los fondos permanentes. Hay dos cosas, María José. Una cosa son los fondos permanentes y otra cosa son los fondos del desarrollo urbano. Los fondos de desarrollo urbano quedaron fuera hace unos cuantos meses atrás, estando la otra gestión, por decisión del gobernador Schiaretti. Los fondos permanentes estaban suspendidos por estos tres meses y que se iban a acreditar para ese dinero, digamos, supónganse, 100.000 pesos, se iba a acreditar solo para ser utilizado en insumos para la pandemia. Exactamente. Que yo no sé, y esto no conozco si se los acreditó al gobierno de la provincia. Hasta el momento no sé, que a partir de... ¿Me comprende lo que digo? Sí. Bien. Punto 3. Sobre la otra parte de los recursos, como lo son todos los ítems de la recaudación del municipio, se recibió dos realidades. Una, el porcentaje de entre los que deben pagar y pagan sus contribuciones es muy bajo, oscila entre el 22% y el 25% sobre el 100%. La otra, una gran cantidad de expedientes, legajos tributarios con procesos administrativos prejudiciales. Es decir, no pudiendo precisar en qué porcentaje, pero nuestros vecinos han perdido la capacidad de hacer frente a sus compromisos o han perdido la confianza en la administración municipal. 4. Sobre la atención de los vecinos, pedido la concejala Gaby Negri, las directivas y acciones de esta gestión están direccionadas a contener y mostrar a cada vecino su propia situación ante el municipio y la realidad que nos atraviesa, dentro de las normas y mejores alternativas que le permita saldar o resolver su posición. Si un vecino se acerca al municipio, esta gestión va a hacer lo posible para que vuelva a creer en su gobierno municipal. 5. Sobre los costos y recursos necesarios para toda la órbita operativa de la municipalidad y ante el estado previamente descrito, esta gestión tiene por delante deudas recibidas, cancelaciones de cuentas corrientes operativas, atraso en sueldos y honorarios, ingresos reducidos, imposibilidad de adelanto coparticipables, precisiones justificadas, etcétera, que hacen claramente impredecible convocar a un gran acuerdo de solidaridad de todos y cada uno de los sectores y vecinos de Capilla del Monte. Algo que esta gestión propuso en su camino a dirigir los destinos de todos los capillenses y a pesar de esta situación vamos a procurar por todos los medios posibles. Punto 6. En estos momentos, esta gestión se encuentra abocada y en posición de ir administrando y resolviendo en base a todas las prioridades existentes, para que con los recursos reales, más las gestiones que se puedan realizar, se vaya nivelando su estado de emergencia económica, financiera, informática, administrativa, social y sanitaria que se está atravesando. Por último, este bloque sostiene y expresa que no se debería llegar a semejante estado de compromiso y endeudamiento, ya sea por descuido, por inoperancia o por ignorancia, sino que sea imprescindible ante esta situación buscar, imprescindible ante esta situación buscar todas las formas posibles solidarizarnos con y por el bien común de nuestra localidad. Basta comprender que mientras el municipio se endeudaba cada vez más, se seguía gastando plata sin sentido, construyendo una fuente en la plaza que no trajo ningún beneficio, como por ejemplo. Ante todo lo expresado y con el fin de encuadrar una clara y contundente explicación y justificación de todo lo actuado para alcanzar el estado de situación actual del municipio, este bloque propone en forma urgente crear una comisión investigadora de este consejo con la participación en los dictámenes correspondientes de los profesionales que esa comisión considere necesario para conducir esos informes hacia los medios y los estamentos que correspondan. Atentamente, hacemos lo que hacemos. Bueno, esto quiero informarles a todos que esto es un informe técnico. Es un informe técnico y administrativo del estado del municipio. Esto no está sujeto a debate. El que solicite una copia del mismo le será entregado. En este momento no, porque yo vine de trabajar, se las paso bien porque tiene arreglo y todo. Pero sí hay una propuesta también. Presidente. Sí. No me hagas copia de eso porque no está completo. Quiero, a ver, no me quiero distraer en cosas superficiales. Yo creo que Capilla está atravesando una situación agravada por la pandemia, pero está atravesando una situación que debió haberse sincerado hace mucho tiempo. Estoy hablando personalmente mi opinión. Por supuesto que la pandemia agravó todo. Yo lo manifesté, lo expresé el lunes. La verdad, a mí me molestó escuchar las declaraciones del intendente cuando dijo recibí una deuda millonaria. Dicho así, porque entonces, imagínense, cuando recibió la deuda del intendente Cés, que tenía un municipio con 6 meses de sueldo sin pagar, era un municipio en llamas. Y nos salió a decir, recibí una deuda millonaria, no se puede comprar una bolillita. Después exprésese. ¿Qué quiero decir? El municipio está en dificultades muy serias, pero las dificultades muy serias las tenía antes también. Ya vienen acarrándolas sobre el tiempo. Las tenía desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros en la coparticipación, no tengo los números, por eso no tengo los números reales, pero yo quisiera saber cuánto es el descuento de la caja de jubilaciones por la deuda de la EMOS. Me gustaría tener ese dato al día de hoy. Pero debe ser. Propongo la comisión para que podamos trabajar. Pero María José. Para eso es. Pero concejal Bandini, ¿con quién va a ser la comisión investigadora? Si yo fui intendenta, me tengo que apartar. ¿Que me voy a autoinvestigar? El concejal Rodríguez fue intendente interino. ¿Se va a autoinvestigar? ¿Y quiénes van a ser la comisión investigadora? ¿Ustedes? Pero, a ver, lo que a mí me parece es que debiera ir a la justicia y la justicia debiera convocarnos. Yo con mucho gusto, y si no me voy a presentar espontáneamente, pero me voy a presentar con la auditoría, con la auditoría que dice que yo no recibí 9 millones de pesos de deuda y no la llevé a 23. Y les quiero mostrar, si quieren, ahora, si me dan 2 minutos, que en mi teléfono, en mi cuenta bancaria, yo salgo como responsable del préstamo de los 5 millones de pesos con los que compraron la maquinaria y que se debe 1 millón de pesos. Yo soy garante de eso. Y del otro préstamo que sacó el intendente Buffoni, quedan 400 mil pesos. Entonces, hay que sincerarse bien. La situación económica financiera, un municipio no hace agua por una fuente en la plaza. Fue como ejemplo. Nada más. Y como vos decís, si hay algún tipo de cuestión cierta por la cual vos tengas, o cualquiera tenga que ir a la justicia, está bueno que pase por una comisión. De alguna manera. Pero ¿quiénes van a investigar? No. ¿El oficialismo va a investigar? Pero me parece poco serio, la verdad. El oficialismo. La verdad, preséntense en la justicia y que la justicia decida. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo tengo la tranquilidad de además haber convocado una auditoría de un órgano incuestionable. Yo no me voy a poner a discutir. Yo creo que, facultades que exceden a este consejo, porque yo creo que no es propio de este consejo. Tampoco me parece correcto, y esto lo digo con todo respeto, yo no hubiese hecho esta propuesta no estando uno de los concejales que estuvo en un interinato 6 meses, lo hubiese hecho con él presente y no ausente. La verdad, nobleza obliga. Yo eso no lo hubiese hecho. Perdón. Sinceramente, yo no voy a acompañar ese pedido. Yo creo que lo que tienen que denunciar, vayan y denuncien. Si creen que la deuda del municipio de Capilla del Monte se originó a partir de que asumió el intendente Cés, vayan y denuncien. Vayan y denuncien. Perdón, Gaby. No, porque digamos, parece nadie, que. Nadie dice del intendente Cés, esto puede venir mucho más atrás. No, también. Puede, no. Viene. Bueno, lo que necesitamos, lo concreto, es que hoy hay una deuda de 78 millones y hay que saber de dónde viene. Y me parece, pero. Si el pueblo lo que pide. Puede, pero si puede, yo, a ver, yo estoy interés, de acuerdo. Perdón, Gaby, el interés de Capilla del Monte está por sobre todo. Pero yo estoy de acuerdo. Bueno, que se sincere. Nadie hace juicio de valor sobre. Pero que sobre se sincere. Persona. Nadie dice que haya dolo, lo que sí puede haber habido es inoperancia, lo que fuere. Que se sincere. Lo que sí se tiene que poner es negro sobre blanco para saber qué es lo que está pasando, porque si no es como que nada pasa. Que se sincere. Yo te quiero decir una cosa. Yo voy a presentar un proyecto y yo creo que si tuviéramos carta orgánica, una de las cosas que debiera existir es la obligación de hacer una auditoría contable el intendente que se va, porque las actas de transferencia son un papelito inentendible para muchos. y totalmente incompleto. Yo recibí un acta de transferencia donde no existía la deuda de la EMOS, donde no existía la deuda de todos los juicios que está pagando la municipalidad. ¿O no saben ustedes que estamos pagando juicios de hace 20 años atrás? Pero, ¿y vos podrías haber denunciado eso, Gaby? Bueno. Sí lo sabemos, Gaby. ¿Por qué no se denunció eso? Lo que pasa es que, a ver, el jueves creo que fue la semana pasada, planteaste la situación de que los municipales no estaban cobrando, lo planteaste en una primera instancia. No, yo no planteé, perdón. Planteé una preocupación. No, yo lo planteé a partir de lo que María José planteó, porque si no, no lo hubiese planteado. Por eso, pero como una preocupación. No, pero no me digas que lo planteé yo. Yo, fue una devolución. La que planteó, abrió el fuego, fue ella. Bueno, lo que planteé, lo que sosteniendo, fue el tratamiento. No, y fue el día de la comisión, Iván. El día de la comisión. Fue el día de la comisión, Iván. No fue el día de la comisión. El lunes fue. Fue el jueves pasado que vos no estuviste, Iván. Lo mismo en la necesidad de hacer un informe técnico. Volvamos a leer el informe si es necesario. No estábamos dando especificaciones de nada, ni es una manera de justificarlo. A ver, hay que comprender de que existe una deuda y que hay que investigar sobre esa deuda. Pero no querés acompañar el peligro, está perfecto, pero nosotros no estamos en el informe diciendo... Estoy haciendo dos reproches. Digo, que este tipo de cosas no se hace así, porque cuando hay una persona que está involucrada y que es un par tuyo, no tenés que... optó por retirarse de la sesión. Pero querida mía, habíamos quedado a las 4:30. Bueno, por favor. No. Yo no tengo doble varas para medir las cosas, ¿eh? No es así. Mira, no me quiero enojar, chicos. Yo he perdido una reunión que tenía a las 7 de la tarde en la que me había comprometido, una reunión provincial. Y me comprometí porque tenía sesión a las 4:30. Yo no me consta, chicos, disculpen. A vos no te consta, a mí sí. A mí sí, porque si yo me equivoco, pido disculpas y reconozco que me equivoqué. Porque no está mal equivocarse. Lo que está mal es persistir en el error. Entonces, vos decís, el concejal Rodríguez se retiró. El concejal Rodríguez vino a las 4:30 de la tarde. ¿Cómo estabas? No. ¿A vos qué es lo que no te consta? De que la sesión la habíamos... Pero perdón, si vos todavía dijiste, háganme acordar porque estoy con la cabeza perdida. Que es el día miércoles. A las 4:30 porque estoy con la cabeza perdida. No, pero ¿cómo puede ser? A ver, viene al caso. Porque si uno es comprensivo para unas situaciones, debe ser comprensivo para todas. Rodríguez no necesita que yo lo defienda. El concejal Rodríguez no necesita que yo lo defienda. Porque se sabe defender muy bien. Lamentablemente no está acá. ¿Pero de qué tiene que defenderse si nadie lo está culpando de nada? No, porque ella me dice que este planteo lo hacen ahora porque Rodríguez se tuvo que ir. ¡No! Me dijiste, bueno, lamentablemente se tuvo que ir. ¡No! Vino a las 4:30. Pero, Gaby, esto no... Pancho, para... Déjame hablar. Yo no dije eso. Nosotros teníamos programado presentar este informe técnico hoy. No sabíamos que Rodríguez se iba a retirar. ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué? ¿Tenemos que dejar de dar el informe técnico? ¿Qué informe técnico? ¿Eso es un informe técnico, de verdad? No, es una forma... ¿Vos crees que es un informe técnico eso? Sí, bueno, Gabriela, pero... Pero no hay un balance. Pero Salomé, estamos en el mes de julio, no hemos visto un balance. Esta es la propuesta, discúlpeme, concejal. Esta es la propuesta de crear la Comisión Investigadora del Endeudamiento Municipal para que desde allí podamos pedir informe técnico necesario, en qué se gastó, qué no... ¿A quién le vamos a pedir? Y el área de finanzas, acá hay un concejal de la oposición. No le dimos todavía ni la palabra para saber qué piensa. Si no, ya va a hablar, si no lo vamos a amordazar. La propuesta es que armemos la comisión investigadora con las personas que quieran participar y lo más claro y transparente posible, porque el pueblo necesita saber de qué se trata. Yo lo que estoy cuestionando es la forma y el procedimiento. Pero Gaby, nosotros estábamos si convocados a las 4:30. Si usted quiere, nosotros lo votamos y yo al principio de la próxima sesión lo vuelvo a leer para que el concejal lo escuche de mi pala, de mi voz. No, pero si no se trata ahora, de eso. Yo no estoy acusando absolutamente a nadie. Estoy haciendo una propuesta para que sepamos tanto nosotros. Solo se ha dicho en la nota la deuda de 78 millones de pesos que hay. Estoy toda... Sí. ¿Sí? Y parece ser que cada vez que nombramos 78 millones de pesos, los cuales nosotros no somos responsables... Y bueno, en eso estoy... Se sulfura. No es problema nuestro. No es nuestra deuda. ¿Cómo? ¿Cómo? No, perdón, nosotros perdón. Nosotros aquí en el terreno dentro de la sesión, no. No voy a volver a repetir. Sí, sí. Fede, disculpame un segundo. Sí, Gaby, sí, sí. Esto no es un ataque artero. Esto es poner negro sobre blanco. Y si hay que pasar todo esto y leerlo de nuevo, como dijiste vos, María José, mientras Marcelo esté presente, tal vez Marcelo también sea una víctima de las malas administraciones. Y bueno, lamentablemente por ahí se ve afectado él. Pero hay que ver qué es lo que pasó. Hay que saber, el pueblo tiene derecho a saber qué es lo que pasa. Yo no me niego a eso. Bueno, pero no hay que tomarlo esto de forma yo personal. Me niego a eso. Yo no hago juicio de valor sobre la honestidad de nadie. Lo que sí digo es que tampoco uno mata por la espalda, no es una cosa artera. Si hay que leerlo de nuevo delante de él, no hay ningún problema. Acá las personas tienen que saber, el pueblo tiene que saber, tenemos prácticamente una situación muy compleja, por no decir en llamas, con todo esto que está pasando. Y bueno, evidentemente hay que decirle, los empleados municipales reclaman con justa razón porque no cobran. Por supuesto. Los vecinos se quejan porque los servicios no se prestan. Por supuesto. El Estado municipal está funcionando a media máquina por el paro de los empleados. Entonces no, esto... No, pero cuando hace un año atrás yo hablaba de que Capilla del Monte tenía una bajísima cultura contributiva y que los ciudadanos debían saber que además de derechos tenían obligaciones, muchos de los que están acá decían que queríamos rematar la vivienda a medio pueblo. Pero no pasa. Porque si el municipio no ejerce, porque no es solo víctima, no, de un montón de cosas. Pero qué pasa de la nota que lo tomas tan personal. No, pero no entiendo, no es solamente. No, hay que determinar también el porqué de la gente no paga. No te voy a contestar porque tengo mucho para contestar. Perdón. Bueno, pero cada vez que se dice 78 millones de pesos, todo el mundo se sulfura. Perdón. Hay que determinar también el porqué la gente no paga. Puede ser por una corrupción instalada, puede ser por el bajo ingreso de la gente, puede ser una pauta cultural que la gente no sé, lo toma... A los servicios del Estado municipal como que son gratis y sabemos que no hay absolutamente nada gratis. Entonces ahí veremos qué es lo que está pasando. Uno puede decir los bajos ingresos, mi oficio es de cartero, trabajo repartiendo impuestos y puedo asegurarte que muchas veces los que más pagan son la gente mayor que bueno pueden tener otra pauta cultural, pero también son los que menos ganan. Entonces, ¿cómo es el asunto? El Estado es contemplativo con uno, le perdona tal vez a los que más tienen, se castiga al que menos tiene. Entonces, hay que llegar a esa conclusión. Hay que empezar a poner negro sobre blanco. No vinimos para ser tibios ni que se ofenda a nadie, sino que hay hechos y hay que ver qué es lo que pasó. Yo no creo que esté mal. Y yo creo que, salvo Federico, el resto... Todos hemos sido participantes políticos de gestiones anteriores. O sea, esto no es en contra de nadie, sino a favor del pueblo. El pueblo se merece saber cuál es la situación histórica, para no ofender absolutamente a nadie, en la cual nos encontramos para poder empezar a blanquificar una situación y saber dónde estamos parados como sociedad. Simplemente esa es la intención de la propuesta. Y interpreto lo que vos decís y vuelvo lo y mismo, yo te pregunto, yo María José, a mi compañera, sí, no, no, y que también tengo un concejal de la oposición y le podemos agregar los profesionales que querramos oportunos para esta posición. Fede. Sí. A ver, esto viene, como se viene diciendo, de muy largo. A mí me tocó presentar un proyecto de ordenanza, no siendo todavía concejal, en junio del 2019, cuando renunció el intendente Buffoni, pidiendo que asuma el gobierno electo, porque estaba dirimiéndose la posibilidad de que asuma un concejal que había dejado en su interinato anterior un acta de referencia que no fue aprobada, ¿ustedes se acuerdan? CES aprobó el acta de referencia de Rodríguez. Rodríguez dejó, entre otras cosas, el SIC sin terminar, se gastó esa plata como hizo... No, Rodríguez, no, Olmos. Perdón. Se gastó la plata del SIC, la segunda entrega, para pagar sueldos como hizo ahora. Es decir, usa sus interinatos, lo hemos dicho, y no lo digo, no hay ningún encarnizamiento personal, ustedes saben que no tengo... Pero simplemente lo venimos diciendo de siempre y no lo podemos callar. En ese momento, usa sus interinatos como una plataforma política. Cuando vimos que iba a volver a asumir, pedimos que... por favor, asuma el gobierno electo porque veíamos este mismo riesgo, es decir, que utilice el interinato como plataforma política, y así pasó. Se usó mucho de ese dinero para pagar sueldos, dinero que quedaron en la deuda, que hoy estamos, bueno, los ha dejado en una situación muy dura. Entonces, no puedo menos que obviamente apoyar, pero además, para que aconsejarme, yo recuerdo las tremendas críticas que se le hicieron a Gustavo Sés desde el bloque del radicalismo, que fue... digamos, terminal, porque incluso terminó la renuncia del intendente Sés, por más razones que haya, internamente estaba quebrado por su propio bloque, que fue el primero y el que más fuertemente le hizo una batalla interna. Y en eso yo recuerdo del señor Claudio Massa, por ejemplo, el presidente del partido, diciendo en este mismo recinto, en una conferencia de prensa, que era corrupto y que le iban a hacer una auditoría para demostrarlo. La auditoría demoró, ¿cuánto? Un año y medio. No sé cuánto, un año por lo menos. La auditoría que le hicieron a CES. ¿Que duró un año? Pero vos no tenés idea. Mira, pero, no va el caso, pero te lo puedo... Pero está diciendo cualquier cosa. No, no estoy diciendo cualquier cosa. Pero sí está diciendo cualquier cosa. ¿Cuánto tardó? Pero si la auditoría la aprobó el Consejo en el mes de octubre. ¿Cuánto tardó? En diciembre estaba la auditoría, en enero la tenía Buffoni. ¿Cuánto tardó? ¿Tres meses tardó la auditoría? Pero, ¿cuándo se aprobó? Acá, octubre. Pero dijeron que no lo iban a... Los datos los tuvimos la prensa y el pueblo capitalino los tuvo muchísimo tiempo. No, señor. Los datos los tuvieron en una conferencia de prensa que se hizo acá en el mes de marzo. Bueno, ya pasamos de diciembre a marzo. Lo que estoy diciendo es que en esa auditoría no se dijo todo lo que se decía, que pasaba y que venía pasando. Se logró bajar un intendente, se logró asumir otro en el interinato, pero nunca se dieron los datos de que realmente todo lo que se había dicho. Entonces, en algún momento sí, evidentemente tenemos que cortar con eso. Rodríguez Garcés, insisto, con ese pasaje de Seganeri, con la auditoría que terminó en nada, en absolutamente nada. Es decir, el pueblo vio que todo venía bárbaro. Entonces, cuando se dice que se debería haber blanqueado... ¿Vos le diste la auditoría? Sí, sí. ¿Te tomaste el trabajo? No. No, parece que no. ¿Qué les expusieron que no había delito? No, pero... No denunciaron absolutamente nada. Sigo, termino. Además, insisto con esto de lo tributario, porque realmente, como dice Pancho, yo creo que en esto, presidente, hay muchos factores, y en esto tenemos que revisar de nuevo también. Nosotros cobramos tasa por servicio. Es decir, cuando se dice tiene derecho, tiene obligación, sí, pero si los derechos no están garantizados, la obligación no está. Y acá en Capilla del Monte, soy testigo, a mí, contribuyente, se les cobra por un servicio que no se nunca se les tomó. Es decir, no pasa en mi barrio, nunca pasó un camión de basura, nunca jamás. Y un montón de lugares que incluso se amplió el eje, pero no se ampliaron los servicios. Y esa gente hoy tiene deudas enormes, pero nunca se le dio el servicio. Y eso no se puede hacer. Entonces se generó una bola de deuda que al final con esa gente no se puede. Yo creo que es factible, que es posible que volvamos a, insisto, lo que dije también, que cuando lo hablamos el otro día, primero, bueno, se procuró mucho, pero además tenemos que ver con, no solo con el titular, ahí se dice una nota que, bueno, que llega al municipio, va a ser tratado para que confíe, eso es importante, pero también lo vamos a tener que salir a buscar y es tratar de ver, al poseedor no se lo llama porque se llama titular, entonces ahí hay un derecho que tampoco. Bueno, esto a mí me parece saludable, me parece que lo vengo diciendo, me parece necesario que podamos, que las cicatrices no cierran solas, no cierran solas, cierran porque hay justicia. Cuando hay justicia, volvemos a una rueda que nunca va a terminar, y además porque... Sería buenísimo también que la sociedad le quede claro por qué vienen también un poco más allá de la parte política, con lo que uno pueda conocer un poquito más, por qué sucesivamente se vienen yendo, porque no solamente se fue la gestión anterior, se fue la anterior, y la anterior se fue y dejó deuda, o sea, es una cadena, por eso vuelvo a lo mismo, no es señalar con el dedo absolutamente a nadie, es poder explicarle por qué la tantos intendentes vienen renunciando en Capilla del Monte, y de alguna manera tratemos de solucionar lo máximo para evitar que esto termine intervenido, porque si eso pasa, volvemos a lo mismo, es una situación crítica como comunidad, como localidad. Sí. Ya normalmente una intervención en las empresas privadas no es para nada agradable, yo me imagino en un estado fundido donde realmente la situación va a perjudicar a un número muy grande en nuestra sociedad. Entonces evitemos eso, si podemos, porque tampoco lo sabemos, y busquemos de alguna manera pedir todos los informes pertinentes y busquemos los profesionales que sean pertinentes, que consideremos entre todos, y terminemos con una, por lo menos tratando de aclarar. Traigamos la auditoría, como dice Gaby. Pero María José, por favor, si el intendente hace un informe a la comunidad y no lee la auditoría. Sí, pero ¿cómo tal cual? Pero ¿cómo puede ser creíble eso? A mí me parece que porque si hubiese leído la auditoría, hubiese visto las deudas que no figuraban en el acta de transferencia. Están claritas. ¿Por qué no figuraban, Gaby? ¿En el acta de transferencia? Sí, pero ¿por qué no figuraba? Y preguntale a CES por qué no figuraba. ¿Por qué no se denunció? ¿Y por qué voy a hacer una denuncia porque las omitió? Si no cometió un delito de no se robó la plata. No sé. Pancho, una cosa es un error administrativo. ¿Por qué dejó la deuda? No porque no la omitió. El problema es cómo se pudo acumular esa deuda durante 6 años. ¿Perdón? La deuda de 6 años. La deuda que haya. La deuda de la caja de jubilación es de 6 años. La municipalidad es parte de esto, siempre la hemos. Yo sé cuál es la responsabilidad. Bueno, la hemos. No haber denunciado lo que debía haber hecho. El hecho de hacer. Esa es la responsabilidad. Un acta de transferencia. Fue demasiado buena. Sí. Porque eso debió haber denunciado en ese momento. Bueno, y la pregunta. Aún con el pueblo en llamas. Y bueno, con los empleados con 6 meses sin cobrar. Bueno, la pregunta es ¿por qué en un acta de transferencia no se pone una deuda? Es una cuestión porque de hay errores administrativos, pero eso no significa... Gaby, eso no es un error administrativo, eso es una falla gruesa. Bueno. Ahí viene Marcela, me parece. Eso es una falla gruesa. No, pero a ver, una cosa es un delito y otra cosa es un error administrativo. Pido permiso para el punto terminado, pero ya que está en sesión, sí, para empezar. Siéntate, por favor. ¿Eh? ¿Eh? Hacemos un rato. No, yo sí. Sí. No. Bueno, Gaby, Marce, perdón. Sí. Y yo que era Pancho, María José. Sí, pero le voy adelantando una vez que no estaba. ¿Te acordás el lunes pasado cuando hicimos la reunión de comisión, que por mis dichos Gaby hizo varias preguntas que se le habían surgido? Yo hoy traigo una propuesta. Una propuesta como bloque con 5 puntos, que ahora los voy a leer porque recién de alguna manera me hicieron ver que estaba mal que lo haya leído si vos no estaba, porque esto nos abarca todo. Es mi opinión. Sí, está bien, y yo lo respeto, y por eso... Me hace que no, para que no escuches de oído, yo la vuelvo a leer a la nota y posterior a ese terminamos el debate. Sí, dos cositas nada más. No hacía falta porque me llevo la nota. Yo también quiero, si ustedes están de acuerdo, como es muy dicho, hay dichos de la deuda que sean 78, 80, no importa la deuda. Yo invito y quiero que me acompañen, y creo que nadie tendría problema, a que el intendente haga la denuncia como corresponde, penal, y yo, como por los 6 meses, seguramente Gabriela y los demás intendentes, nos comprometo acá públicamente a ponerme a disposición de la justicia. Me voy a poner esto porque creo que es lo que corresponde. No traje el coso. Creo que es lo que corresponde. A mí me parece bien. ¿Ustedes están de acuerdo? Le mandamos la nota a pedido mío. Está bien, pero esa es tu propuesta. Sí. Yo hice otra propuesta. Yo hice la propuesta de armar la comisión investigadora de la deuda de la municipalidad con los concejales que querramos participar y todos podemos participar tranquilamente, y le sumemos los profesionales que corresponden para esto. Y después también vayamos, porque en el final les digo, te voy a leer el último punto, porque si le anoto la ley, que yo, pues se tiene el 8. Ante todo lo expresado, con el fin de encontrar una clara y contundente explicación y justificación de todo lo actuado para alcanzar el estado de situación actual del municipio, este bloque propone de manera urgente crear una comisión investigadora del Consejo con la participación en los dictámenes correspondientes de profesionales que en esa comisión se considere necesario, para conducir esos informes hacia los medios y los estamentos que correspondan. Yo creo que ahí está tu propuesta, de que en base a los dictámenes que nosotros tengamos y la realidad, porque acá nadie le echa la culpa a nadie, y lo acabamos de hablar con Gabriela. Esto no viene ni de los 3 meses tuyos, ni los de 6 años, ni esto es una deuda que la sociedad acarrea históricamente, y que es la mejor oportunidad en la situación que nos encontramos como localidad para aclarar esta situación. Que hoy nos lleva a un punto ciego. Sí, pero acá nadie está juzgando ni acusando. No, pero a ver, yo no tengo problema. Lo que yo quiero es que me acompañen también para que el intendente haga la denuncia ahora, porque él está en todos los medios diciendo de la deuda de los distintos gobiernos. Donde me toca a mí 6 meses, a la Gaby 3, estará Buffoni por el tiempo, Figueredo también, porque acordémonos que la deuda de la EMOS que hablaba Gabriela, capaz que más. No, viene por eso, viene de épocas, años. Imagínate que si llegamos a 22 millones de pesos de caja de jubilación en la EMOS. Yo creo que a mí me explicó. A mí me parece. Yo creo que, a ver. Hacer eso y las denuncias, como decimos. Pero ¿por qué no hace al revés? Que haga la denuncia y que investigue la justicia. Pero yo tengo una propuesta. Yo quiero hacer primero la comisión y después que vamos todos juntos a la comisión en la que nosotros no podemos intervenir. Claro, porque somos parte. Pero hay un concejal de la oposición. ¿Eh? Hay un concejal de la oposición. Un concejal de la oposición. Sí, un concejal que yo voy a pedirte algo, Marcelo. Lo acabo de escuchar a Federico decir que yo, cuando estuve en los 30 días que terminé, me gasté la plata del SIC. Fue así que dijo, bueno, yo quiero que quede y por favor que traiga las pruebas donde yo me gasté la plata. Cuando hice el acta de transferencia no estaba la plata del SIC, ¿sabes? Bueno. Listo. Así quedamos claros. Cada uno se hace responsable de sus actos y lo que dice. Sí. ¿Eh? Este es un consejo en donde las cosas que se manifiestan, que se vierten, cada persona es absolutamente responsable de lo que dice. Por eso mismo. Y yo tengo el derecho, si me está nombrando, diciendo una barbaridad del año 2011 que me parece bárbaro, pero que traiga las pruebas. Lo invito a que traiga las pruebas donde dice que en el acta de transferencia no estaba la plata. ¿Está claro? Bueno. Listo. Bien. Por eso. Solamente que el único que no fue gobierno y no dejó este desastre y el culpable de todos los males. Eso viene pasando hace mucho tiempo, de hecho en el Consejo cada vez que aparece algo, somos más culpables nosotros que todas las que vienen haciendo los gobiernos. Pero porque yo no estoy acusando a nadie, vos dijiste con nombre y apellido que yo me gasté y por eso no se pudo terminar el SIC. Me parece que estás equivocado, pero no importa. Vos te encargaste de acusar a los intendentes que se han caído uno atrás de otro y han aprovechado esos momentos, así que... ¿Qué momento? ¿De qué? ¿De qué te...? Dos intendentes que se han caído y han podido asumir y arreglado en un mismo lugar, en un bar con su propio bloque, con el propio bloque que hizo caer primero a su propio bloque a Rosana Bonne, después... ¿Por qué no te ocupás de las cosas de tu espacio? Yo no me meto en tu espacio político. No hay espacio político, es la finanza del pueblo. Yo me metí en política. No, yo te pido eso nada más, que traiga la prueba donde yo me gasté la plata. Con moderación, por favor. Sí, por favor, no. Y respeto. Nada más, era para que, como me nombró y yo lo escuché... Las cosas deben estar basadas en la evidencia de las pruebas. La inocencia y la acusación también. Solo decir que como no fui gobierno nunca no tengo acceso, lo he pedido a todos los gobiernos que denuncien a los que lo tienen, porque yo no tengo acceso a esas cosas. Bueno, hay una deuda que como decimos que nos está llevando a un punto ciego. Acá nadie hace juicio de valor sobre las personas. Por eso digo, esto es llegar al meollo de la cuestión de saber puntualmente qué es lo que ha pasado. A lo mejor vos sos víctima, son víctimas, no sé. Todo, ¿me entendés? Porque bueno, el pueblo es inviable, la razón es por qué es inviable. ¿Por qué es inviable? La incapacidad de generar trabajo, de tener, no sé, una visión estadista de los sucesivos gobiernos para generar fuentes de trabajo genuina. Hoy sabemos, lo decimos, el municipio es el principal empleador. Son más o menos 400 familias que viven directamente. Y es el que brinda casi todos los servicios en el pueblo. Bueno, entonces eso también habla de un fracaso de todos políticamente, porque no hemos podido desarrollar este pueblo y prácticamente Capilla del Monte no ha crecido, sino que se ha hinchado, porque tenemos más gente viviendo con lo mismo. Entonces estamos llegando a un punto donde nosotros, vos has sido votado, vos también, Gaby, Fede, todos, tenemos la responsabilidad de decirle a la gente, esto es lo que pasa. Uh-huh. Esto es lo que pasa. Yo creo que estamos de acuerdo todos. Lo que sí quiero que quede claro que yo no, en eso me hago responsable, no permito ataques personales sobre la honestidad de los concejales. Porque le permitiste que él me acusara de algo que yo... Bueno, pero yo no puedo saber, por eso te respalde la muestra. Bien, yo no puedo saber lo que Federico, él tiene su autonomía. Sí, por eso. Serio, yo no lo puedo saber. Una solución para que le digamos esas cosas. Exactamente. Claramente no tengo el acceso. Pero entonces, ¿por qué me acusás si no tenés documentación? Yo dije el otro día, y lo comprobé con la muestra, de hecho, que había hechos con las procuraciones, que había de mínima un hecho no ético, y segundo, se acumuló deuda y se desfinanció al Estado. Eso es un grave hecho. ¿Qué se me dijo en este consejo? Vas a tener que demostrar esto que decís. Bueno, pero a ver, entonces, siempre el que no fue gobierno, el que denuncia, queda en un lugar de acusado. Y no, le estoy pidiendo que lo investiguemos juntos. Sí. A ver, Federico, yo no puedo decir, y voy a dar uno, María José, se usó la plata para tal cosa y después te digo, no, pero vamos a investigarlo. No. Yo vengo y te digo, mira, ¿sabes por qué? Porque hiciste esto, mira, hiciste esto. Si no, no puedo acusar con nombre y apellido. Yo lo sé. Entonces, ¿por qué lo haces? A ver, me hubiera gustado. La prueba. Yo no soy, y entonces, ¿por qué me acusás? Porque si no los tenés la prueba y no lo sabes, y yo te lo digo que no lo hice, y lo vamos a... Es más, quiero participar en la comisión, pero quiero dos cosas. Participar, pero quiero que el intendente haga la denuncia y yo, públicamente, acá me comprometo, en el momento que él haga la denuncia, ahora que la haga, por todo lo que está en todos los medios. ¿Por qué? No porque yo me sienta responsable. Porque la deuda, a ver, yo se lo voy a aclarar, si ustedes quieren saber, la mayor parte de la deuda de la MUNI tiene 22 millones, tal cual, cuando yo me fui, le estoy aclarando, 22 millones de pesos de caja de jubilación de la EMUS, 10 millones de pesos de EPEC, casi 5 millones de LAPROS, 5 millones de un adelanto de fondo de adelanto de coparticipación que había sacado Buffoni, que se pesaba 400.000 pesos, ya te lo muestro. Bueno, no lo sé, no quiero decir, pero no. Pero sacó 5 millones. Bueno, estaba ahí. Hay un pacto fiscal de casi 3 millones de pesos que está ahí, que no sé de qué es ni de cuándo fue, pero había que ponerlo porque es deuda. Si después te la perdonan o no te la perdonan, pero vos la tenés que ingresar. A ver, puedo nombrar ítems, no la tengo acá el acta de transferencia, pero la que más me acuerdo, porque eran montos importantes que ellos tienen. Y después tenés el movimiento normal. Por ejemplo, dentro de la deuda de la municipalidad está todos los sueldos de la planta política que se ha habido Buffoni, de la nuestra, de todo lo que no se pagó, que eran como 5 o 6 millones de pesos, de todo ese año y lo que venía arrastrando, lo que viene arrastrando de siempre. ¿Les queda claro lo que les digo? Bueno, no hay ningún problema, si se puede ver. Traigan al que quieran, traemos las actas de transferencia. A ver, yo tengo una pregunta, Gaby. Un momento para aclarar todas las... Pues me parece bárbaro, pero yo lo que quiero... No, estoy en desacuerdo. De a uno, sí, de a uno, por favor. De deuda y queda como que pero, mala palabra, ¿no, muchachos? Es lo que nos pasa. Entonces tratemos de desovillar el hilo. Vamos a ver. A ver, yo te explico. De la caja de jubilación, yo le voy a contar tal cual porque me lo acuerdo de memoria. Yo no sé si es esto, porque no es que estamos pidiendo que vos expliques. Sí, pero, son pedidos. Yo pediría, porque estamos de las 5 de la tarde... Pediría que o acompañemos esto, no, pero para recibir explicaciones, digo, te vamos a preguntar, ¿con qué plata se hizo una fuente? ¿Con qué plata se hizo la cancha de bolsa? Cuando estábamos en el medio de una crisis terminal, porque ya estaba terminal, y se gastaba plata, y se gastaba de la procuradora, y de cómo, ¿por qué se gastaba esa plata? Entonces, no nos vamos a poner acá, punto por punto, y vos vas a explicar de nuevo lo que ya explicaste. Esto, aparte, yo coincido. Me parece que una cosa es la denuncia... La justicia es otra cosa, una investigación administrativa. Yo en su momento propuse que hagamos comisión investigadora, parecía que era la KGB, pero es para esto, para tener claro nosotros, en una comisión, digamos, los errores administrativos políticos que se pudieron tener también. Porque no hay forma sino que lo de... Y la justicia tendrá su canal, y yo coincido que también, como vos, Marcelo, que vaya a la justicia. Comparto, por eso digo. Creo que tendremos que hacer las dos propuestas. Por supuesto que se supone que el fin de la comisión investigadora es que, en base a los dichos de las realidades, se hagan las denuncias pertinentes. Yo puedo pedir eso, por ejemplo, en Dominanza. Lo puedo pedir y por ahí se demuestra que no, pero en esa comisión, porque si no... Pero a ver, no me podés decir que ahora se demuestra que no. Vos me acusaste públicamente y está grabado, y pido por favor que cada palabra que dijo sobre mi persona quede en el acta de la próxima que vayamos a firmar, porque vos me aseguraste, dijiste con nombre y apellido, cuando estuvo en la terminación de Olmos, se gastó la plata del SIC y por eso no se puso, lo gastó para sueldo y no se pudo seguir. Una barbaridad dijiste. Pero no importa, seguramente tenés prueba, ¿o no? Si la tengo, ya te hubiera denunciado, Marcelo. ¿Y entonces por qué? ¿Y vos me acabas de denunciar? ¿Cómo no me acabas de denunciar? A ver, estoy equivocado, presidente, no me acabas de denunciar. ¿No me acabaste de denunciar recién? Sí, pero yo no tengo las pruebas porque no estuve nunca y ningún gobierno me la ofreció. Bueno, entonces. Son cómplices de la comisión que estaba mal. Entonces, concejal, acá se trata sobre la honestidad de las personas. Entonces, si uno no le consta, tendría que hablar en potencial y no afirmar. Porque al afirmar está en juego la honorabilidad de acá del concejal Rodríguez. Lo que sí sé es que nosotros tenemos que llegar a una conclusión para ver qué es lo que pasó, de dónde nace este problema estructural de Capilla del Monte, que no es de ahora. Yo sostengo que esto viene prácticamente hace 30 o 40 años, no sé. Hay que ver qué es lo que pasa, por el porqué de las cosas, ¿no? La gente no paga, no tiene trabajo, pérdida de confianza en las administraciones, qué sé yo, un hábito cultural. Hay que ver, mala administración, corrupción, que también la pudo haber habido, no me consta, pero... De mínima se acusaron todos de que también bueno, era corrupto, pero me bueno, eso pasó. Nosotros venimos de una situación en lo institucional muy grave en los últimos años, muy grave. Entonces, bueno, y no digo puntualmente que sea por el tema monetario, a lo mejor también hay incompetencia. Absolutamente. A lo mejor también hay incompetencia. Hay cosas que no se puede manejar un municipio hoy de 20.000 personas como si fuera, no sé, como le vienen ganas a cada uno. Entonces, yo digo que esto es positivo. Yo no tengo ningún problema, pero lo que yo digo es, ¿quién mejor que la justicia para investigar? Pregunto. No, en vez de nosotros ponernos, todos nosotros... ¿Cómo? Yo creo que la justicia tiene que investigar a una instancia mayor que la nuestra. Nosotros, en primer lugar, tenemos que saber puntillosamente, a lo mejor está mal expresado en mis dichos, pero puntillosamente, ¿de qué se trata todo esto? Pero por eso, a ver, entonces, si vos haces una denuncia en la justicia y decís, mira, yo recibí tanta plata... A ver, un abogado, vamos a los puntos más candentes que pueden terminar... A lo mejor, como decís vos, en una denuncia, ¿o no? Está bien. Gaby. Sí, iba a decir, pero me parece que estuviéramos hablando los dos. Son las 9:30 de la noche. 5 horas acá. Presidente, yo les dije hace un ratito, yo no necesito, el concejal Rodríguez no necesita que yo lo defienda. Pues se defiende solo. Yo voy a acompañar la comisión investigadora, voy a consultar con mi abogado personal si conviene que le integra, porque yo creo que debería apartarme. Yo no tengo ningún problema que me investiguen, no me he llevado ni un caramelo, me pueden responsabilizar de lo que quieran, la justicia va a decidir. Y tengo la auditoría de la Universidad Nacional que respalda lo que digo. Desde lo político, quiero decir dos cosas. Gobernar con plata es fácil. Administrar la pobreza es muy difícil. Y hoy lo padecemos en cuero propio. Gobernar no es fácil para nadie. Nosotros recibimos una coparticipación como recibe Villa Yardino. Tenemos más del doble de la población. Pues, los errores o la situación en la que estamos hoy, lo digo pues yo lo vengo pensando, y son consecuencia de muchas cosas. No hay una sola causa, no hay monismos causales, hay una diversidad de causas. Puede haber habido malas decisiones, puede haber habido incompetencias, improvisaciones, pero falta de gestión interna y externa, un montón de situaciones que han llevado acá. Ahora, un municipio, que es una entidad jurídica, tiene continuidad administrativa y jurídica. Uno no puede estar excusándose y todo el tiempo que... yo quiero que se resuelva y ayudar, quiero ayudar a resolver. A mí no me gusta. Es lo que corresponde. Yo soy una persona bien. Yo soy constructiva porque soy así en mi vida personal. Pero no compartí la forma de que se planteara esto mientras el concejal no estuviera. Voy a acompañar la creación de la comisión, pero también quiero que el intendente vaya a la justicia. Yo no tengo ningún problema, presento mañana. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo eso lo iba a pedir, que por favor, independientemente de la comisión y que tardemos, lo que haga falta, que mañana mismo el intendente haga la denuncia, como lo ha comentado, creo que en diferentes conferencias de prensa, para que investigue de dónde está la plata y demás. El mañana mismo es, ¿cómo? Es una forma de decir, a ver, no es que vaya mañana, primero que es feriado, pero no es, pero no importa. 9 de julio. Claro, 9 de julio. Sino que vaya porque él se ha comprometido en varias conferencias de prensa y ha pasado los meses. Yo me comprometo también, porque uno tiene esa obligación de ponerme a disposición de la justicia por los 6 meses, del 7 de junio al 12 de diciembre, que nos fuimos. Y seguramente Gaby en los 3 meses. Y yo del 17 de septiembre hasta ahora, que se ahora, me explico, porque que nos corresponde, nosotros somos funcionarios públicos y nos corresponde ponernos a disposición. Después que me está mandando el acta de transferencia, a ver. Yo tengo una pregunta, sí. Y la digo con todo respeto, sí. ¿No? Porque las cosas hay que preguntarle en el lugar justo, en el momento justo. ¿Por qué asumiste vos, si es un intendente de Cambiemos como Gabriel Buffon y vos, Gaby, eras candidata? ¿Por qué no fuiste vos? Porque yo no quería asumir. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no quería asumir? Sí. Porque a mí la gente me había dicho que no... No confiaba en mí, a mí no me dio la confianza de la población. Esa es una responsabilidad de... No, perdón. A mí, el vecino de Capilla del Monte, no confió en mí. Pero eso fue antes, Gaby, antes de la campaña. No, fue después. La elección fue el 14 de abril. Bueno, esto te lo digo de corazón, Pancho, porque es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Yo no me iba a hacer cargo cuando los vecinos habían dicho que yo no era la mejor candidata. ¿Era la segunda? No, perdón. Tengo mi derecho. Yo tengo mi derecho a interpretar. No motivo, no. Yo tengo mi derecho a interpretar, bueno, lo que no la ciudadanía dijo. No ponemos en duda lo que decís vos. Más allá de eso, yo lo que digo es una decisión personal. Yo pregunto... No. El porqué de las cosas. Porque la por gente ahí decían... no me votó. A mí la gente, habiéndome visto 3 meses en funciones, decidió que yo no era apta. ¿Y qué iban a decir? Entonces, que quería entrar por la ventana otra vez. ¿Por qué el consejo en su momento no aprobó que ingresara Fabricio Díaz en ese momento? No corresponde. Pero es una cuestión de credibilidad. No, pero tampoco institucional. No, que no corresponde, Pancho. Eso... preguntar a cualquier jurista, cualquiera, y no corresponde. Siempre está el concejal, cuando pasa, hasta los 2 años llamás elecciones. Cuando pasan los 2 años, se elige un el consejo elige un concejal. ¿Me explico lo que te quiero decir? No puede... Perdón que nos corte, pero habíamos dicho que era un poco hacer la propuesta y que aprovecháramos este debate que nos va a hacer mucha falta con respecto al armado de la comisión. Me parece que para no agotarnos antes de empezar, porque no va a ser fácil y va a tener su, su procedimiento, votemos la propuesta y pongámonos ya a averiguar propuestas de todas las partes del contador, de porque acá vamos a necesitar gente que nos oriente en esto, y obviamente, por supuesto, que... Yo creo que saber, yo principalmente, bueno, eso lo voy a proponer, que se presenten todas las actas de transferencias, que es con lo que vos, la base donde vos tenés que trabajar, de cada uno, de lo que fue haciendo, entregando, para que se pueda tener una base. Por eso digo, tenemos dos propuestas y creo que las dos son viables. La de la comisión, yo no tengo problema, acompaño, ayudo, pero también pido que me acompañe a que el intendente vaya y haga la denuncia. No que espere que la comisión se decida, que haga la denuncia, porque él se comprometió en muchas conferencias de prensa que iba a ir a otro estamento, que iba a ir a la justicia. Y me parece bien. Y nosotros, los que estuvimos, digo yo porque voy a hablar por mí, no voy a hablar por los demás, tenemos que ponernos a disposición. ¿Qué es lo que sí, corresponde? Privada, sí. ¿Me explico? No esperar que la justicia, a ver si te llama o te llama. Porque nos tenemos que acordar con María José, nosotros, en julio del 2018, porque julio del 2018 hicimos una denuncia por PAICOR, por cheques que no estaban ingresados, por más de 400 órdenes de pago que no estaban autorizadas por el Tribunal de Cuentas. ¿Me explico? Todo con documentación, no es palabra. Fuimos a la justicia, con ella, ¿cuánto trabajamos con María José? Más de 2 meses y pico. Y bueno, llevamos todo así para que lo tenga. Vos ahora estás poniendo negro sobre blanco de una situación que mucha gente ignoraba. Sí, no, lo sabe, bueno, la gente, si vemos eso, en su momento lo hemos dicho. Puede ser que, no sé, mucha gente sepa, pero no es la generalidad que todos lo saben. Entonces, siempre es bueno decir, mira, acá pasó esto, esto, y el porqué de las cosas. Después que determine la... la justicia, porque hay que estar, hay que gobernar. La justicia, nuestra denuncia que hicimos en aquel entonces, las que se podrán hacer, las que solicitas que se hagan. Después denuncia, la justicia lo toma por el mal mayor o el mal menor. Denuncia, pero... que te quiero decir que me presenté 3 veces ante fiscalía. ¿Sí? ¿Y sabes qué me contestaron? No. Que había sido mal formulada, me dijiste una vez. Que no acreditaba el carácter de denuncia y que no meritaba que investigara. Bueno, y ahí, cuando la justicia se expide, de alguna manera queda salvaguardar la situación, y por el otro lado nosotros cumplimos con nuestra función de autoridad y de funcionario público de delegar esa responsabilidad al lugar pertinente. Mientras tanto, cuando lleguemos a esa instancia, desde esta, la que hicimos nosotros y un montón más, porque también se podría rever muchas situaciones con este junta comisión investigadora, dejar que realmente el que juzgue sea la justicia. Mientras tanto, nosotros le demos todos los elementos que tengamos a disposición para que la justicia lo sentencie. Es lo mismo que pedís vos. Son dos cosas distintas. Yo pido que ahora se haga la denuncia ahora y que la justicia pida documentación, porque con la documentación de una deuda, ¿me explico? Va a empezar a pedir documentación, independientemente de lo que la comisión trabaje y pueda aportar. Son dos cosas distintas. Bueno, ¿me explico lo que te quiero decir? Yo no tengo problema, me parece que las... ¿Me explico? Me parece que eso es lo que debíamos hacer. ¿Les puedo leer algo? Sí. Tengo el acta de transferencia de diciembre del 2019. En el acta de transferencia del 2019, la deuda de la EMOS con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de la Provincia de Córdoba, que se descuenta de la coparticipación, eso es terrible. Se descuenta. Mire, del plan del año 2014 que firmó el intendente SES, porque no se podían jubilar los empleados, se descuenta, el monto de la cuota es de 235.564. ¿Y de cuánto era la coparticipación? No, este es el monto de la cuota. No, el monto de uno de los planes de pago. De uno de los planes. El 2014, para aclararlo. Faltan 56 cuotas de eso. ¿Sí? El saldo a pagar es de 18.181.636,64. Sí. Segundo plan, del año 2016, que refinanció el intendente SES. Faltan 3 cuotas. La cuota ahí es de 47.841,53. El saldo a pagar es de 143.000 pesos con 524. El plan del año 2018 que firmó el intendente Buffon, el monto de la cuota es de 176.380,28. La deuda que refinanció Buffoni era de 8.816.004. ¿Quién la generó? ¿Me permite? Yo te explico. Cuando se hace la primera refinanciación, cuando se hace la primera refinanciación en el 2014, eso venía desde antes de Figueredo. Ahí eran 13 millones. Claro. ¿Por qué se hace? ¿Por qué refinancia? A ver, ¿qué hizo la provincia? Cada refinanciación, ¿por qué se hacía? Porque la EMUS no pagaba la cuota. Entonces se juntaba más intereses. La última refinanciación, para hacerla más corta y no se aburra Salomé que hace gestos, fue en diciembre del 2018. Bueno, ¿cuál es la deuda a noviembre del 2019? A fines, cuando ya estamos haciendo 22 millones. Así está. 22 millones de pesos. 22 millones 154 mil. Que se descuenta y faltaban 56 cuotas, ahora le faltaba 50. No, ahora faltan de un plan 50, del de Buffon. Del plan del 2016, 3. Y del 2014 faltan 54. Por eso mismo ¿me explico es lo importante que, te... saber que podamos desilvanar ese hilo para que la gente también lo sepa. Eso, Gaby, perdón, eso es de la EMOS. De la claro. Bueno, si la caja pero, la MUNI pero, no debe. Entonces la MUNI no debe. Bueno, pero claro, el garante es la MUNI. Exactamente. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? Sí. Claramente tenemos una situación con la EMOS que es inviable la EMOS. Bueno, y la pregunta es, los sucesivos gobiernos, ¿por qué no tomaron una determinación con eso? Bueno, yo en 3 meses no podía tomar. No, no lo digo por vos, lo digo... No sé, si me hubiese momento, mojado, lo hubiese usted, tomado, no te quepa la mente. ¿Por qué no se toma una decisión? Porque tenés un agujero negro. Y muy estudiado. A ver, se te va, en los 78 millones de pesos, 41 millones son. 40.522.387 es de la EMUS. Bueno, pero tenemos otros 40, ¿de qué son? De la MUNI. Pero ¿y cómo está construido? Bueno, eso, ahí la tenés, deuda de juicio. Deuda de juicio. Tenés como 5 o 6 millones de pesos de que se le quedó debiendo a la planta bueno. Permanente. Bueno, está el detalle. Había que buscarlo. Imagínate, Emiliano González se retiró ahora. Desde que asumió CES, al poco tiempo de asumir CES, no recuerdo si fue en el 2015. No, estoy esperando. Gustavo asumió diciembre del 2011. No sé si fue en el 2012 o en el 2013, por ejemplo, arregló esos juicios. De Emiliano, de Nora Reyes, gente que había sido santiada por Lucian Sof. Pero a ver, es un arreglo raro, porque sí. Mantenían el capital y cobran intereses nada más. Siempre la MUNI le debe el capital, y el capital se va actualizando. ¿Me explico lo que te quiero decir? Es medio raro eso, ¿no? Ahí. Bueno, a ese punto hay que llegar de saber qué es lo que pasó con absolutamente todo. No, otra cosa, pero ya que estamos, iba a proponer que hacemos, en todo caso la semana que viene si quieren, que se afectemos al abogado por la situación que estamos viviendo en el municipio, porque le estamos generando una deuda a alguien que hemos visto una sola vez. Que es necesario, si en todo caso necesitamos una consulta, pagar una consulta de más. Presta bancor para camiones. Ahora no fue 20 millones. Nosotros podemos desafectarlo porque no, el contrato que se hace. Y después, si toman una consulta, la contratamos a uno, pero no generar más deuda. Bueno, Pancho, presidente. Quiero contestarle a Marcelo, no me aburre tu explicación. Está bien, te respeto. Me sorprende. Me sorprende terriblemente lo bien que has gestionado. Eso me sorprende nada más. ¿Qué gestioné? No. Una gestión maravillosa tuviste. No. Hablas de esa manera. No, ¿entendés? Cuento cómo es, cómo te detallo, porque lo tengo, yo tengo una... Por eso, está buenísimo, te sabes todos los nombres, todas las deudas y hiciste una gestión brillante, entonces... No, yo nunca dije eso. Estoy hablando de las deudas. Pero ojo porque digo, wow, qué bien, históricamente se la saben todas y se ve que le hicieron re bien. Eso nada más, no quiero decir más nada. Bueno. Yo creo que está agotado el debate, las propuestas están en la mesa. Votemos y vamos haciendo todo lo que tengamos que hacer y imagínense que la deuda de 78 millones ya no es 78 millones. Hoy, cuando llego a casa, se las paso. Votamos. Voto afirmativo por la creación de la convención. Iván, sí, voto afirmativo por la convención. Afirmativo. Fede, yo también, así que son 7 votos positivos por la creación de la comisión es de control. Yo lo leí la otra vez, el 81 senador está pautado en la comisión investigadora para analizar cuando es dentro de los funcionarios parece que fuera poder judicial por eso yo había propuesto por mí, pero no tengo ningún problema, hagan todas las investigaciones que quieran. Concejales. No, hay otra propuesta que la mía, que estoy esperando. Y para que invita a que se hagan las denuncias. Claro, que por favor el intendente no espera a la decisión. Exactamente. Que haga la denuncia en la justicia y que los funcionarios que tuvieron responsabilidad y quieran, yo por eso hablo por mí, no hablo por otro, que se pongan a disposición de la justicia. Y después, con la comisión, que se le agregue documentación. Pero que por favor, para que dejemos de dar vuelta con la deuda, que denuncie, por favor. La justicia investiga. Investigue. Si hay una presunción de delito, yo no sé si, digamos, si no sé cuál es la presunción de delito. Pero el intendente dijo que iba a denunciarlo, Claro, pero decir que la deuda no es una presunción de delito. Ya que demostrar que hubo alguna. Bueno, cuando vos le llevas la documentación. Exactamente, investiga. Exactamente. Cuando vos le llevas toda la deuda, decís, mira, yo tengo esta deuda en el municipio. La justicia te va a empezar a pedir datos. ¿Me entendés? Perdón, no, porque la deuda no me dice. Estamos de acuerdo con lo que propuso Marcelo Pons, con la moción. A mí me gustaría, sí, por supuesto que estoy de acuerdo, pero bueno, comparto, como dice Federico, que no es lo mismo ir con un expediente armado de alguna manera, con detalles específicos, que ir a solamente denunciar una deuda, porque no lo toman como hay que ver cómo lo toman, por el mayor o por el menor. No. Pero por supuesto que acompaña. A ver, ¿sabes por qué lo pido? Él no debe tener que hacer una, sino varias por distintas cosas. Entonces que vaya presentando las denuncias pertinentes que considere oportunas para poder dar la información a la sociedad como corresponde. Y nosotros ocuparnos de investigar también y incrementar o no las denuncias pertinentes. Pero, no voy a decir nada. Que estamos... Iván. No sé, vos qué decís, Fede, vos qué decís. Sí, sí. Yo digo que un poco el tema de la denuncia propia que pueda hacer o no el... Sí, no puedo hablar bien. Yo me estoy poniendo un broche. Que pueda hacer o no el intendente es una cuestión muy propia. Pero ¿por qué la pido? Yo lo pido, no porque, no porque yo lo... No, no, porque lo ha dicho por todos lados. Déjame terminar. Él dijo que estaba en contacto con fiscalía, Iván. Bueno, él puede haber dicho lo que sea, está bien. Y él como intendente tiene la posibilidad de la libertad de hacerlo o no hacerlo. Nosotros no lo podemos prestar salvo que tengamos pruebas. Me refiero a esto. Pero por yo no le puedo pedir, déjame terminar. Yo no le puedo pedir al intendente que haga una denuncia de algo si no tengo la prueba de esto. O sea, a ver, yo tengo. Voy a dar un ejemplo. 5 cheques que me parece que no están correctos, puedo ir al Ejecutivo y pedirle, mirá, esto no está bien, denunciar. Sí. Ahora, sin tener esto, me parece que no da. Está bien la propuesta. Yo te entiendo lo que vos decís, Yo te entiendo lo que vos decís, pero me refiero que como cuerpo, no le podemos ir a pedir si no tenemos... ¿Por qué lo pido yo? No porque yo lo obligue, sino porque él públicamente en varias oportunidades dijo que iba a ir a la justicia, que era el lugar donde podían investigar la deuda. ¿Me explico? Pero también le preguntamos, ¿no? Perdón, pero si vos te sentís afectado por lo que dice él, vos podés actuar también en lo legal. vos te sentís afectado porque él dice, yo fui a la fiscalía. No, no, por eso digo, para que va a ver, invitarlo, a ver, la palabra por ahí decía, en vez de invitarlo a que haga la denuncia correspondiente. Eso, a eso, güey. Igualmente, vos también en los medios ya lo invitaste a que le haga las denuncias correspondientes. Por eso, y él lo dijo que iba a hacerlo, entonces, pero no lo hace. No hace falta el vocero, ya está dicho, y tendríamos que averiguar si lo hizo o no lo hizo. Por ahí lo hizo. Yo no estoy en desacuerdo y acompaño que lo invitemos a que haga la denuncia. Ahora, si la hace o no la hace, ya no depende de nosotros. Por eso, pero a ver, pero invitarlo sí, me parece que corresponde. A mí me parece que como oposición y como haber tenido algún vínculo, tu respuesta frente a esto está perfecta. Que haga lo que tenga que hacer. Ahora, instar a que todos vayamos a decirle, y a mí me parece que como dice Iván, es su decisión, es la de él. Es la potestad de él decidir. Y no creo que si haya algo que no está dentro de la normalidad, no lo haga. Salo. Yo entiendo perfectamente la postura de Marcelo, pero no te voy a acompañar porque me parece que el intendente sabe bien cuándo tiene que realizar. No, ninguno. Yo no vengo a pelearme con nadie, vengo a defender las posturas. Fede. Estoy hablando. Yo ya fui, coincido. Sí. No es una potestad nuestra, digamos. No. Coincido igual con Marcelo que si hay una. Si él, yo no, no he escuchado estrictamente que haya denunciado un delito. Si lo hace, lo tiene que denunciar. Coincido. Sí, además confío plenamente que el intendente sí encuentra una regularidad. No, yo escuché que estaba. Lo dijo en tu radio, Federico. No, yo escuché otras cosas que me preocupa más, que es que las cicatrices las cubre el tiempo. Y eso a mí me preocupa más. Pero de todos modos, sé que tiene la voluntad. Es la misma. El que denuncie corresponde. A mí me parece que si hay algo que tengan que denunciar, lo va a hacer. Y en segundo lugar, es lo mismo que pasa cuando uno dice se habla de 78 millones, por vamos, redondear 80. Vamos. Pareciera que fuera. Todos se ponen un poncho que no les quepe, porque la administración tiene improvisación. Ya hablamos de un montón de cosas. Entonces, me parece que lo más claro y lo más sano es tener toda la documentación. Que bueno, no nos va a ser fácil ni rápido. No, la moción de marzo. La moción, ¿no? Lo invita al intendente. Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero todos acompañamos a invitarlo que. Pero si yo no. Eso es lo que digo. No, no, pará, no se puede decir que va. A ver, ¿por qué lo invitamos? Porque él dijo que había otro estamento que tenía que investigar la deuda. Y me parece bárbaro y yo comparto plenamente, Entonces. Yo creo que vuelvo a lo mismo, o sea, interpreto muy bien cuál es tu intención plenamente y cuál es esto. Yo me considero que hice las cosas bien, que la justicia lo investigue y me parece genial. Pero que investigue todo, o sea, no es que uno dice por lo que. La moción de lo que estamos votando, ¿qué estamos votando? Te invitamos a denunciar. Claro, que no va a investigar. ¿Seis meses de qué? No. ¿Qué te invitamos? ¿Qué votamos? Te invito a denunciar. Tiene que investigar todo porque si no la comisión estaría direccionada. Entonces no es ecuánime, no es justo. Entonces vamos a llegar. ¿La comisión y cómo la vamos a armar? Bueno, vos, Marce, ¿les parece bien que el lunes en la reunión de comisión la armemos cómo va a estar integrada? Bueno, creo que hay que terminar esto de la moción. Yo que no, es que discúlpate, Marce, no lo invitar al intendente que. Sí, invitar a hacerle llegar que le solicitamos que cualquier anomalía que encuentre sea la justicia quien denuncie, el estamento donde denuncie. Pero no le entiendo en qué voto. Disculpame. Que no espere al resultado de la comisión. Quiero que le he sido claro. Lo hemos escuchado en muchas oportunidades, en conferencia de prensa, donde dijo que había una deuda de 78 millones, que puede ser, no importa, 80, 78. Sí, redondeamos 80 como cuando. Está bien. El número exacto. Que había un estamento superior. Me parece bárbaro. Yo digo que mientras trabajemos, que esto no va a ser de un día para otro. ¿Qué es la anomalía que encuentra? No. Que lleve a la justicia la deuda para que investigue la deuda y la justicia. ¿Qué hace la justicia? Te pide datos, a ver, cómo se formó esta deuda, por qué esto, cuándo es. Bueno, toda documentación que le va a pedir, independientemente del trabajo que nosotros hacemos. Que no. Pensé que era la mujer, no. Me explico lo que te quiero decir. Invitamos, nosotros no le podemos decir, hágala, no, lo invitamos. ¿Por qué lo invitamos? Por lo dicho de él, ¿no? Porque... Sí, vamos, no sé si voy a acompañar. Vamos, ¿está bien? ¿Acompañar? Sí. Claro. ¿Acompañar? Sí. ¿Sabes que no? Bueno, ¿vos, Fede? Sí. ¿Gaby? Ya dije que sí. ¿Marce, vos también? Sí. Bueno, yo también le acompaño. Sí. Bueno. No puedo abrir la aplicación de Bancón. Perdón, ya nos pusimos de pie, pero ¿puede constar en audio a qué hora nos tenemos que reunir el día lunes 13? El día a mí no me hace falta que conste en audio. 16:30. 16:30, tengo Iván, memoria todavía. Por estos temas de los fríos y toda esta cuestión de... Bueno. Si a mí me avisan con unos días de antelación como ahora, sí, que a las 16:30 yo puedo venir, no tengo problema. Bueno, entonces quedamos de acuerdo. Pero yo le digo la verdad, a mí me quedó 18 horas. Está bien, está bien. Quedamos así, lunes comisión 16:30, jueves sesión 16:30. Estamos todos de acuerdo con eso, bueno. Concejales, buen fin de semana para todos. No te puedo mostrar que soy deudora, soy la garante, figuro como deudora de 1.000.000 todavía de pesos. De los camiones. No. Me figuramos como mentir. Me sale en el chico del banco. Buen fin de semana para todos. Salud, por favor. Feliz día de la patria. Sí, señor. Feliz día. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chicos, disparen que hoy es el día.